El siguiente es un programa apto para adolescentes y adultos. Hanna-Barbera presenta ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de los podcasts del Frogman. Y ahora, pues, lanzando nuestro episodio número 39. Ya 39 episodios hablando de música y platicando también con diferentes artistas. Y pues bueno, antes de comenzar este episodio, viene una pregunta que nos gustaría hacernos. Ya habíamos platicado en un episodio acerca de los soundtracks de nuestra vida. Ya habíamos hablado del catastrófico 2020 y habíamos colocado algunas de las canciones que podrían haber sonado si hubiese sido el fin del mundo o alguna catástrofe así fuerte, aunque debemos decir que también el 2020 pues todavía tiene secuelas y esto no ha terminado. Pero la pregunta nuevamente viene, ¿y cuál es la pregunta? Es, ¿cuántos de ustedes le han puesto un soundtrack a ese proceso tan horrible de la finalización o ruptura de una relación? Ese proceso tan fuerte que mata los sentimientos por un rato, nos hunde y despierta esos demonios del morbo tanto en el corazón como en la mente. Ahí uno como que se autoflagela y se tortura las emociones. Uno piensa un montón de cosas y peor si uno pues está así como que no sabe uno qué cosas está haciendo la otra pareja, peor si harían las cosas que uno hace. Pues bueno, de esto se trata este pequeño recorrido. Y pues no vamos a platicar acerca de lo que es la ruptura, ni vamos a hablar de los sentimientos, sino del soundtrack. Pues les cuento que hay una banda que pues pensó, vino y dijo, bueno, sería bueno crear un disco conceptual acerca de este proceso. Este proceso pues lo adornaron muy bien y lo decoraron con rock industrial y aderezado bastante con rock alternativo. Hablamos de la agrupación Stavin' Westward. Sobre prosis. Don't want to be. Ese potente intro, el cual lleva el título de este álbum del cual vamos a platicar hoy. Un álbum que cumplió ya 23 años de haber sido lanzado. Imagínense, tuvimos el gusto de escucharlo cuando muy salió. Un álbum es considerado uno de los mejorcitos. Uno de los mejorcitos de la banda. Sé que hay otros mejores, seguramente el anterior es muy bueno, pero este álbum encierra ese concepto depresivo de la final de las relaciones. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias a todos por habernos compartido y por habernos escuchado. Un gustazo también para nosotros haberlos acompañado en ya 39 episodios. Gracias por escucharnos. Hemos tenido bastantes charlas y entrevistas con diferentes artistas y pues estamos muy contentos también, porque en el episodio número 38 fue nuestro primer episodio con una banda de ya nivel centroamericano. Así que pues váyanse, chéquenselo. Y pues también ahí tenemos algunos otros del recuerdo, como el episodio 35 con la agrupación Acorde. Pero bueno, gracias a todos ustedes e iniciamos este especial de aniversario de un disco, el cual se llama Darkest Days. Es la tercera producción de la banda de rock industrial alternativo Stavin Westward. Les cuento pues que el álbum fue grabado en toda la parte del año 1997 en Los Ángeles y fue lanzado o publicado al mercado el 7 de abril de 1998. Esto como que me delata más o menos la edad que debo de tener. Y no soy menor de 30, conste. Bueno, y el álbum, pues les cuento que alcanzó un éxito pues bastante bueno, un éxito pues a nivel, podríamos llamarlo mediano, y el problema pues que habría es de que la agrupación tuvo ciertos problemas con el sello discográfico, porque pues como que no mucho les permitió hacer la publicación o la publicidad del álbum, y pues como que tuvieron algunos problemas ahí, pues un poquito difíciles con la publicación, ya que pues a veces es un poco problemático el tema de las disqueras. Y pues bueno, considerado este álbum uno de los mejores de la banda. Sin embargo, pues no tuvo ese momento oscuro a la hora de su publicación. Este álbum, pues como les comentaba, no alcanzó el mismo éxito que su predecesor, que fue el Wither, Blister, Burn and Peel. Y pues bueno, es un álbum que a menudo se le ha considerado el mejor álbum de la banda. Iniciamos entonces con el tema Darkest Days, que es el intro. Y vámonos de una vez con esto que se llama Everything I Touch. Sobredosis. ¿Qué tal les está pareciendo este intro de nuestro programa y con este aniversario, con este 23 aniversario del álbum Darkest Days? Se ve así como que medio depresivo, pero bueno. Darkest Days pues es un álbum conceptual que consta de 4 actos, cada uno de los cuales, pues según la banda, retrata una fase emocional diferente que se atravesó después de una ruptura. Los actos que se describen, pues es el primer acto que trata de sabotear la relación, el segundo acto que trata sobre la lujuria, la esperanza y el anhelo, El tercer acto se trata de tocar fondo después de que todo haya terminado. El cuarto acto se trata sobre la recuperación y el respeto por uno mismo. ¿Será que eso es nuestro...? ¿Será que este es así como que el proceso en el que pasamos? Seguramente en algún momento, porque también hay edades, no siempre puede que caigamos en lo mismo. Muy bien, un recorrido que según ellos es el viaje que todos vivimos en algún momento luego de la ruptura de una relación. ¿Será que sí? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, nos fuimos ahorita con los primeros dos temas de este primer acto. Como lo habíamos dicho, el primer acto se trata de sabotear la relación. Y este acto consta de las primeras cuatro canciones, son las pistas de la 1 a la 4. El primero se llamó Darkest Days, el segundo Everything I Touch. Ahora nos vamos con dos temas más, con un doble play, con la parte final de este primer acto, que se llama How Can I Hold You On y Drugstore. Regresamos. Estos son los podcasts del Frogman.

David Westward afrontó la grabación de este tercer álbum con el añadido de sus problemas personales y las tensiones internas entre los miembros. Esto, que de tan repetido en multitud de ocasiones con otras bandas, se puede notar en el sonido oscuro que tiene el álbum. Un sonido melancólico y distante. Los sintetizadores saltan a un primer plano compartido con las guitarras, cuyos precisos y nítidos riffs abarcan con fidelidad desde afiladas explosiones de rabia hasta lamentos y sollozos. Me ha gustado mucho el sentimiento del vocalista Christopher Hall, susurrando y explotando como que si cada una de las rolas le estuviera quemando por dentro. Es un sentimiento fuertísimo y pues bueno, ayudó también, agreguemos a esto la cuestión del problema que tuvieron con el sello discográfico y los problemas que pues típico de todas las bandas llegar a tener. Los siguientes temas ya abarcan lo que es el segundo acto, son las pistas de las 5 a la 9, en las cuales se habla sobre la lujuria, la esperanza y el anhelo. Los temas que componen el segundo acto son You Complete Me, Save Yourself, Haunting Me, Torn Apart y Sometimes It Hurts. Como les había comentado, pues el primer single que fue extraído de esta producción fue el tema Save Yourself, del cual pues hay un video pues el cual podemos degustar de él en YouTube, y que fue un éxito total. Por cierto, les cuento que este single Save Yourself aparece en varias producciones, como por ejemplo apareció en el avance o en el trailer de la película de 1999 The Mood Squad. También apareció en el avance de la película de 2006 The Covenant, junto con una aparición en el soundtrack de la película Tekken de Motion Picture, y también en el videojuego para el año 2008 Shaun White Snowboarding. También vale la pena mencionar que HBO también tomó el tema para su serie True Blood, que este pues se reprodujo al final de los créditos de la quinta temporada, pues el cual fue publicada en el año 2012. Pues bastante interesante el éxito que tuvo este single, así que vámonos con los primeros dos temas de este segundo acto: You Complete Me y Save Yourself. Internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Sobredosis. Yeah. Darkest Days no es un disco lineal, o sea, no cuenta una historia como suelen hacerlo los discos conceptuales, sino que se convierte más en esa forma retorcida, tortuosa y malvada montaña rusa psicológica y emocional que trata de desbalancearnos y quiere robarnos la paz emocional. No hay, podríamos decir que no hay términos medios. Este pues se trata de un viaje de un extremo al otro y pues trata como que de relatar cuáles serían nuestras reacciones durante los días posteriores a una ruptura. Bueno, realmente yo sé que muchos se las van a hacer de muy machines y me van a decir de que nunca tuvieron este tipo de problemas, pero siempre hubo una primera vez. Y pues bueno, vámonos con un tema más de este segundo acto. El tema se llama Haunting Me. Que por cierto, les cuento que al igual que Save Yourself, este también fue utilizado para los títulos de inicio de una película. Haunting Me pues es la canción que abre los títulos de crédito de la película de terror de Faculty. Vámonos con esto y regresemos con más. We'll be right back. Según datos de algunas entrevistas realizadas a la banda, comentan dos datos interesantes. Uno, en una entrevista dijeron que este álbum era una respuesta a algunos de los fans que lamentaban que la voz no experimentara un poco más de sentimiento como lo hacen en este álbum. Otro dato muy curioso también es de que este álbum también tiene las mezclas del género industrial, o sea, algo que se ve bastante claro. Y pues que estas mezclas le hicieron falta a producciones pasadas, según los fans, y se puede notar la total influencia del género a partir del tema número 4, que es Drugstore, ya que para los fieles seguidores de la banda habrían identificado que los primeros temas son muy parecidos a lo que se había producido en álbumes anteriores. Podríamos tomar esto como la transición de lo que iniciaron produciendo, así como que bueno, estos éramos y ahora pasamos a la nueva propuesta, que es esta. Pero bueno, chequenlo ustedes nuevamente a partir del tema 4. Vámonos ahora con los últimos dos temas de este segundo acto, y estos son los temas Torn Apart y Sometimes It Hurts. Por cierto, la canción Torn Apart pues se hizo un remix o una mezcla por Wink, y pues esto fue parte de la banda sonora de la película Spawn para julio de 1997. Por cierto, ahí si pueden acompáñenme al final del podcast, porque vamos a incluir tres temas los cuales pues no han sido incluidos en el álbum. Sobre Prosis. Thank you. puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Ira, agresión, un uso renovado de la electrónica industrial y un muro de guitarras muy agudo y dominante. Las letras y voces angustiosas de Chris Hall hacen que este sea uno de los mejores álbumes de la década de los años 90, al menos para este género. Muy recomendado para todos los fanáticos de Stevie Westward también. Y así como para aquellos que podían estar un poquito decepcionados con lo que estuvo saliendo de último, o al menos para finales de la década noventera, de la agrupación Nine Inch Nails, pues esta es una producción bastante buena. En personal, pues supera a cualquier otra producción que quisiera tocar esos temas. Fuerte, ¿no? Muy fuerte, pues bastante... podemos decir que como que se identifica uno con ciertas con ciertas líricas también, con ciertos ritmos. Muy bien, iniciamos ahora el tercer acto. Este acto es pequeño y el acto consta de 3 pistas. Para recordarnos también, este acto se trata de tocar fondo después de que todo ya terminó. Los temas son Drawing, Desperate Now y Goodbye. Yeah. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Vale la pena mencionar que, a pesar de que este álbum mostró una renovada agresión e influencia industrial, definitivamente no perdieron su capacidad para escribir una melodía o un coro pegadizo. Dicho de otras palabras, pues podríamos decir que supieron combinar los elementos de rock alternativo, rock industrial y un poquito de pop rock, porque hay que reconocerlo, tenían que entrar en la línea comercial para darse a conocer. Hay que también ver el plan en el caso de la canción que fue su primer sencillo, Save Yourself, que logran ser más industriales que el rock, sin embargo pues siguen siendo uno de los temas más pegadizos del álbum. Utilizó un ritmo casi bailable, la guitarra es chirriante, la voz de Chris Hall pues va rebotando encima de todo, o sea, un muy buen nivel tanto de la propuesta que ellos tenían y también teniendo visiones de cómo ir entrando de poco en poco al mercado para darse a conocer. Otros de los temas que se incluirían en esta misma línea estaría el tema Haunting Me y Waking Up Beside You, que por cierto viene en este cuarto acto. El cuarto acto pues comprende cuatro pistas, que son las pistas de la 13 a la 16, y trata sobre la recuperación y el respeto por uno mismo. Los temas que suenan son When I'm Dead, que por cierto es un tema fuerte, en lo personal es uno de los mejores del álbum, pero aún así pues es cuestión de criterios, pero es el que más me gusta. The Thing I Hate, On Your Way Down y Waking Up Beside You. Por cierto, vale la pena mencionar que el tema The Thing I Hate apareció en la secuencia comercial e introducción del videojuego de PlayStation de 1998, Duke Nukem Time to Kill, que por cierto, un año después se incluiría en el soundtrack del mismo videojuego, o sea, se lanzó un compilatorio de como un score by, como un original soundtrack de todo el universo de Duke Nukem, e incluyeron este tema ahí. También Noah Adweiler de The Spoon Experiment utilizó la canción para la parte final de un juego para PC que fue publicado en 1999 para la última 9. We'll be right back. ¿Qué tal les ha parecido este este programa, este podcast, este episodio de aniversario de la agrupación Stabbing Westward? Les voy a ser muy sincero, desde hace rato que lo quería sacar. Inclusive me lo había pensado, así como que bueno, hasta que me topé con el álbum que lo tenía yo, no, hay que sacarlo. Y pues bueno, aquí está, estén pendientes porque vamos a sacar otro. Y nos gustaría sacarlo algo diferente. Me gustaría tirarnos a algo más Britpop, pero igual estén pendientes porque se vienen más entrevistas, se vienen más análisis de álbumes. Tenemos pendientes algunos episodios con videojuegos y las propuestas del Rock Chapín. Ya llevamos 2 programas con este, por cierto. Muy bien, pues si seguimos platicando acerca de este álbum, que ya vamos llegando a la parte final, los títulos explícitos de las canciones son un fiel reflejo de lo directo de las letras. Pues les puedo poner algunos ejemplos en la parte donde se hace una, podríamos decir como que una referencia a la autoflagelación, es en el tema de Everything I Touch, o el anhelo en You Complete Me, la angustia en Drawing, el orgullo en The Thing I Hate, y para cerrar el álbum, el broche de oro con la añoranza y el deseo, con el buenísimo tema también de Waking Up Beside You.

Llegando ya a la parte final de nuestro episodio, vamos a irnos con los temas remix que habíamos hablado al inicio de este podcast. Y pues bueno, vámonos con tres temas, pero vamos a irnos primero con los primeros dos. Y son, el primero es un remix del tema Waking Up Beside You. Este se utilizó para la película del año 2000 que fue The Crown Salvation, y que también se incluyó en el original soundtrack o en la banda sonora de esta película. También vamos a incluir, o más bien dicho, vamos a irnos con este tema de una vez, que es el tema Hopeless, que por cierto, este no se incluyó en la edición que se comercializó en todo lo que fue América, especialmente en Estados Unidos, ya que fue un bonus track japonés. O sea que este álbum fue lanzado también en una edición japonesa y se lanzó un tema único para este país. Vámonos con esto, entonces esto es Hopeless y Waking Up Beside You, pero en un remix de la película del año 2000, The Crown Salvation. Innocence stumbling around, holding on to anyone who will hold on to you. Innocence is hurt again. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. That day. Fuck up. memorize the way our lives entwined as I drifted up beside you. I miss, God, I miss waking up beside you. Bien, señores, ya hemos llegado al final de una edición más de los podcasts del Frogman. Gracias a todos ustedes por estar, como siempre, en compañía de nosotros, ya que ahí nos escuchan mientras trabajan, mientras hacen la limpieza, mientras están con la traida o con el traido, o pues simple y sencillamente están siempre al pendiente de lo que estamos lanzando. Muy agradecidos, estén pendientes de futuras entrevistas, futuras colaboraciones, futuras, pues en fin, de futuros episodios que se vienen. Este fue nuestro especial de 23 años del álbum Darkest Days de Stabbing Westward. Un álbum que en lo personal me gustó mucho en su momento. Tuve la oportunidad de escucharlo, ya que cayó en mis manos porque en ese tiempo mi hermano tenía un programa de radio y pues bueno, la parte de los patrocinadores le enviaron varios álbumes y entre esos pues venía ese, y ese pues fue el que más me gustó de los que tenía él ahí, y pues hasta la fecha ahí lo tenemos guardadito. Claro, sonó en radio también, ¿verdad? No lo quedamos. Vámonos entonces con el último tema. Este es el tema Torn Apart, pues como habíamos mencionado, es una mezcla hecha por Wink que fue utilizada para el soundtrack de la película Spawn. Esto fue utilizado por ahí por el año de julio de 1997. Nos despedimos, que la pasen muy bien y pendientes de nuestros episodios acá en los podcasts del Frogman. Yeah. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.